los beneficios de la oración. Le voy a tocar varios puntos, hermano, de lo que es el beneficio que trae orar, lo importante que es la oración, lo importante que es descubrir, mi hermano, los beneficios de la oración. Y por eso le llamaba o le tocaba, mi hermano, para empezar este llamado. Mire, vamos a comenzar una vez más, pero vamos a meditar en Hechos capítulo 1, versículo 23, donde dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Primeramente, mi hermano, el beneficio de la oración es para la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿sí me entiende? Nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes que usted mira en este lugar. Este es el templo, pero la iglesia es usted y soy yo. Y aquí estamos viendo, mi hermano, que antes de escoger a un hombre para el servicio de Dios, los apóstoles, o los que enseñan, o los que predican, o los encargados de una obra, tienen que pedirle a Dios. ¿Sí me entiende? Uno va caminando en el camino de Dios, hermano, y en el camino de Dios uno va aprendiendo. No crea que el pastor se hace pastor y por el hecho de ser pastor ya lo sabe todo. No, él va aprendiendo también en el camino, y va aprendiendo, hermano, muchas veces por los golpes, por errores que han pasado, por fracasos también. O sea, de todo, mi hermano, uno va aprendiendo en este camino, ¿verdad? Y vemos, hermano, que estos hombres están enseñándole a la iglesia de Dios que antes de poner a alguien en un puesto, tiene uno, mi hermano, que pedirle a Dios si es la voluntad de Dios. A mí no me gusta hablar por otras personas, me gusta siempre hablar por cosas que yo he pasado, ¿me entiende? No puedo poner ejemplos de otros sino los míos. Entonces, uno de los errores que yo tuve principiando fue que muchas veces yo me movía porque miraba a alguien moviendo, haciendo algo, decía yo: no, pues a lo mejor este es de Dios y lo voy a invitar a trabajar. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, muchas veces yo llamaba hermanos y así como los llamaba se iban, quedaban mal, no funcionaban en el ministerio. ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Por qué? Porque yo lo llamé. Hasta aquí creo que me está entendiendo lo que le quiero decir, ¿verdad? Porque cuando el hombre llama, las cosas fallan. Pero cuando Dios llama, la cosa prospera. ¿Sí me entiende? Cuando es un llamado de Dios, las cosas van a prosperar y van a salir hacia adelante, mi hermano, porque es un llamado de Dios. Y uno de los beneficios que nosotros, los que predicamos la palabra, los siervos, los pastores, en pocas palabras, es que tenemos, mi hermano, el respaldo de Dios. Mi hermano, porque yo me equivoco, soy hombre igual que usted. Si usted me pellizca, voy a gritar, me va a doler el pellizcón. O sea, lo que le quiero dar a entender es de que yo, como me puedo equivocar, mi hermano, así de la misma manera me pueden salir bien las cosas. Pero en el camino uno va aprendiendo, mi hermano, que antes de dar un paso, usted tiene que preguntarle a Dios si es la voluntad de Dios lo que usted va a hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, uno es siempre que hay que pedirle opinión a Dios antes de actuar, antes de hacer algo. Tiene que estar, mi hermano, Dios de acuerdo con lo que usted va a hacer para lo que usted haga le salga bien. ¿Sí me entiende? Entonces, vemos que aquí hay un llamado de una persona. Y este hombre, mi hermano, dice que se reunieron los apóstoles. Y antes, mi hermano, vieron a todos los de buen testimonio. Pero oiga, la oración que se hizo fue: Señor, tú que conoces los corazones de todos. Uno era por sobrenombre Justo. Todos cuando lo miraban, ahí viene el hermano que es bien justo. ¿Sí me entiende? Ahí viene el hermano que es justo, que todo lo hace en justicia de parte de Dios. Eso es lo que se nota, eso es lo que se ve. Pero Dios mira más allá de lo que el ojo humano no puede ver. Entonces, muchas veces, pues si es justo, pongámoslo al servicio de Dios. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pero no es, mi hermano, por lo que nosotros miremos, que una persona va a servir en el camino de Dios. A lo mejor hay un hermano que por sobrenombre es rebelde en la iglesia, pero si Dios lo llama, deja de ser rebelde y se hace, mi hermano, un siervo de Dios. Porque cuando Dios llama, también cambia el corazón. Mi hermano, prepara a la persona y hace las cosas bien para la gloria y honra de su nombre. Porque el ministerio, mi hermano, es muy delicado. Este pedacito que voy a hablar lo voy a cortar, porque nosotros, mi hermano, lo podemos cortar el mensaje, ¿sí me entiende? Hoy me llamó un predicador y me dijo: hermano, le he llamado muchas veces, ¿y por qué no me contesta? Y yo le dije: hermano, ¿quiere que le diga la verdad? Le digo: yo soy un hombre de Dios, hermano, y a mí cuando una cosa está mal, yo tengo que hablar con la persona. Y le voy a decir una cosa, le digo yo: a mí me contaron que usted estaba en adulterio, y por eso yo ya no lo estoy, ya no lo he invitado a predicar. Él se justificó y toda la cosa. Le digo: pero a mí no me corresponde juzgar, ¿me entiende? Le digo: ni tampoco me corresponde, mi hermano, creer a lo que la persona me dijo. Pero mientras Dios no me dé el sentir de volverlo a llamar, usted va a tener que esperarse hasta que Dios me dé ese sentir. Y sabe una cosa, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: hermano, con esas palabras, yo entiendo que usted me está diciendo que ya no me va a invitar a predicar. ¿Qué le costaba decir? Bueno, pues pregúntele a Dios, ¿verdad? Pero no, me dijo con esas palabras: yo entiendo que usted me está diciendo que ya no me va a volver nunca más a invitar a predicar. Y sabe una cosa, mi hermano, es porque en el principio de este ministerio, el hermano Jonás cometió muchos errores, hermano. Ahora, mucha gente, mi hermano, comete errores porque no le pregunta a Dios, porque no se hinca, porque no toma un tiempo, mi hermano, para pedirle dirección a Dios por lo que va a hacer. Hay veces que a usted se le atasca todo: el bill se le vino, la casa, el gas, la luz, los tickets del carro, y sin querer lo para una policía. Se va al siguiente día, va a hacer otro mandado y lo para otro policía. Y mi hermano, llega el momento que usted se desespera y dice: no, hombre, yo mejor me voy para mi país, allá no tengo estos problemas. Y usted se le juntó todo, y hermano, se va y allá está peor, allá ni para comer tiene. Entonces, hermano, como le digo, estas cosas vienen para que nosotros corramos a pedirle a Dios, para que nos refugiemos, mi hermano, en Dios, y no busquemos, mi hermano, la salida por nuestros pensamientos. Los beneficios que nosotros como hijos de Dios tenemos es uno, el más principal: que todo lo que nos pase, tenemos a alguien que tiene la respuesta de todos los problemas. Tenemos a alguien que nos puede decir: mira, hijo, tú no te preocupes, si tú te metiste ahí, yo te saco, porque me estás buscando, y aquel que pide recibe, y la gloria de Dios se manifiesta. Nada nos cuesta orar, hermano, nada nos cuesta orar. ¿Verdad que nada cuesta orar? Pero el problema está en que nosotros no hemos aprendido a descubrir el beneficio de la oración. Todo lo queremos arreglar por nosotros mismos. Debes algo, ahí andas para arriba y para abajo: ¿quién me presta? ¿Quién me presta? Y nadie te presta nada. ¿Y sabe por qué nadie te presta nada? Porque en vez de ir a pedir allá, mejor pídele al que es dueño del oro y de la plata, mi hermano. Él puede mover cualquier cosa, él lo puede hacer. Híncate a orar, mi hermano, hace más de rodillas que dando lástima por allá, ¿me entiende lo que le digo? Entonces, mi hermano, tenemos ese beneficio. Este hombre, antes de presentarlo a la congregación, se lo presentaron a Dios. Y como le digo, yo he pasado aquí hasta 8 hermanos. Aquí todos estos van a ser ministros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí me entiende lo que le digo? Porque yo los pasé. Pasé 8 de un solo, mi hermano. Imagínense, de esos 8, ¿dónde están? Ahora, lo que le quiero entender con todo esto es: pero eso lo hace uno muchas veces, hermano, porque no sabe cómo está la cosa. En el camino de Dios, mi hermano, uno va aprendiendo. Esto es un aprendizaje, mi hermano, en el camino de Dios. Ahora, mi hermano, antes de llamar a una persona, yo primero me hinco y le digo: Señor, dame la respuesta, Señor amado, si es tu voluntad que esta persona, Señor, sirva en tu obra. Si es tu voluntad que esta persona, mi hermano, sirva, Señor, para los demás. Porque aunque usted no lo crea, hasta para barrer la iglesia, usted tiene que estar bien con Dios, hermano. Hasta para levantar un papel de los que hay tirado, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, mi hermano. En aquellos tiempos buscaron hombres, 7 hombres, mi hermano, llenos del Espíritu Santo, para servir las mesas. Imagínese, para servir las mesas, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo y lo ponen a barrer, usted siente que es un privilegio lo que está haciendo, ¿me entiende? Porque lo poquito o lo grande que usted haga para Dios, lo hace para la gloria y honra del Señor. Y no lo hace renegando, mi hermano, ni reclamando, ni nada de eso. Dele palmas al Señor con todo el corazón, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Hasta para servir, hasta para barrer la iglesia, tiene que estar bien con Dios la persona. Sí, hermano, hasta para eso tiene que estar bien consagrado a Dios la persona, hasta para barrer la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuánto más para ministrar la iglesia del Señor? Mi hermano, déjeme decirle que en el camino de Dios hay beneficios. Y esos beneficios, hermano, es que tenemos la oración. Tenemos la oración, hermano. Y la oración, mire, cuando al hermano Jonás lo llamaron al ministerio, yo tenía nomás 20 años de edad. A los 19 años de edad, el Señor me alcanza a los 20 y yo ya era ministro de una iglesia de 5,000 miembros. Ahí está el hermano que no me deja mentir, ¿sí o no, hermano? ¿Cierto? Ahí está, mire, él me conoció cuando tenía 20 añitos. Yo ya era un ministro de una iglesia de 5,000 miembros, grande, hermano. Y sabe una cosa, hermano, cuando este hermano me puso a mí, dice que él le oraba a Dios y le decía: Señor, muéstrame quién. ¿Y sabe quién fue el que me puso de ministro? El hermano Pedro Juárez. ¿Se acuerda del hermano Pedro Juárez? Él era el encargado de los ministros en ese tiempo. Y sabe, hermano, que cuando él dijo: Señor, ¿quién puede abrir servicio el miércoles? Y le oraba un miércoles, hermano, no era ni un domingo. Claro que un miércoles allá llegaban hasta 300 personas. Un miércoles, bueno, la cosa está, mi hermano, de que le oraba y le decía: ¿quién puede abrir servicio? Y venía el rostro del hermano Jonás. La gloria sea para el Señor, hermano. Venía el rostro del hermano Jonás. Y decía él, que decía: pero si ni ministro es tan siquiera, ¿cómo él va a abrir servicio? Tiene que ser ministro. Y viene y otra vez se hincaba a orar y le decía: Señor, ¿quién puede desempeñar este cargo en el altar tan grande, Señor, que es ministrar al pueblo? Y venía otra vez el rostro del hermano Jonás. Imagínese, 3 veces, hermano, le oró a Dios y las 3 veces el Señor le mostró mi rostro. Y hermano, él decía: Señor, pero él no es ministro. Y vino una voz que le dijo: pues hazlo ministro. Oiga, qué facilito, hermano. Y vino y ya me llamaron. Y cuando me llamaron, yo ministro. No, pues usted. Pero estás, yo, hermano. Usted, hermano, ya no diga más. ¿Y sabe una cosa? Me metieron y oraron por mí, hermano. Yo sentí un calor que caía de mi cabeza hasta el pie, mi hermano. Y se movía de arriba abajo, mi hermano. Y hasta el día de hoy, mire, cuando Dios llama, hermano, cuando Dios llama, uno permanece, mi hermano. ¿Por qué? Porque ha sido llamado de parte de Dios. Y el que es llamado de Dios permanece, mi hermano. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y hasta el sol de hoy aquí estoy ministrando en la casa del Señor. Se da cuenta, cuando Dios, hay que pedirle guianza a Dios. Ahora, mi hermano, yo ya no me muevo como antes. He crecido a puros golpes. He quedado mal. La gente ha dicho: no, hombre, ¿y dónde están los que puso, hermano? Y toda la... Se burlan, hermano, de las decisiones que yo tomaba antes. Pero ahora, mi hermano, en las cosas de Dios es diferente. Ahora, hermano, en el caminar uno va aprendiendo. Y ese beneficio que yo tengo y que usted también tiene, lo vamos a aprender a emplear. ¿Me entiende? Lo vamos a aprender a emplear en la obra del Señor. Y ahora vamos caminando de otra forma. Ahora, ese es uno de los beneficios, hermano. El segundo es, dice, que cuando estemos orando, no hay que cesar de orar. Porque en lo que tú oras, Dios está obrando. Hechos 16:25. un poquito más adelante. Hechos capítulo 16, versículo 25. Cuando lo tenga, indique con un amén con todo el corazón. ¿Ya lo tienen todos? Acuérdese que no cese de orar, que en lo que tú estás orando, Dios obra. Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta aquí nomás, hermano. Quiero detenerle para tratar de explicarle un poquito este versículo. Yo no lo entendía, pero ahora lo entendí de esta forma. Mire, se lo voy a leer. Pero a medianoche, ellos estaban orando a medianoche. Orando, dice Pablo y Silas. O sea, habían dos a medianoche. Ya los habían golpeado, ya los habían azotado, los habían encadenado. Acuérdese, estaban encadenados. Estaban azotados, heridos, mal golpeados. ¿Sí me entiende? Estaban, mi hermano, en un calabozo. Más atrás dice, de los más profundos, oscuro. Y dice, entonces, dice, oiga, ¿qué pasó? Dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Primero estaban orando y cantando himnos a Dios. O sea, qué tremenda combinación. Oiga, qué tremenda combinación. O estaban orando y al mismo tiempo alabando a Dios por medio de las alabanzas. Cuando usted ore a Dios, cántele un cantito a Dios, hermano. De agradecimiento, cántele un canto, y orando y cantando, orando y cantando. Y en lo que está orando y cantando, mire lo que sucedió en el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Por qué se abrieron las puertas? Porque estaban orándole a Dios, ¿verdad? Se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú oras por alguien, cuando tú estás orando por un vecino, por un familiar, por tu papá, por tu mamá, por tu esposa, por tu esposo que no es convertido, pero estás orando y agradecido porque estás creyendo lo que estás orando, en lo que tú estás orando, al instante se están cayendo las cadenas, mi hermano, del que tú estás pidiendo. En el momento que tú estás clamando, hay un poder sobrenatural que hace que las cadenas, los grilletes se rompan. Oiga, hay poder en la oración, aleluya. Hay poder en la oración cuando se cree, cuando se clama, cuando se le pide con fe al Señor. Algo sucede, mi hermano. Las cadenas se rompen, las ataduras se sueltan, el yugo se pudre, los muros caen por medio de la oración, hermano, porque ese es el poder de los beneficios de la oración. Cuando tú oras, algo sucede. Tú no lo estás viendo, pero está sucediendo, mi hermano. Tú estás orando. Yo le dije a un hermano, llegó con dos aritos y ahí estaba. Bueno, no era hermano, ¿verdad? Era mundano. Pero le dije yo, Cristo te está llamando, y se reía de mí. Cristo te va a cambiar y tú vas a ser diferente. Si soy gran loco, dice, a mí nadie me cambia. No, nadie te cambia, pero es que no has conocido el Dios que yo conocí. Él me cambió a mí, te va a cambiar a ti también. Pues yo creo que la oración tiene poder, le digo. La oración tiene poder. ¿Y sabe qué? Y le digo, y le voy a orar a Dios que te quite esos aritos, que te ves bien feo, le digo. Y se rió. Y me dijo, si tengo 4 años con estos aritos y no se me han caído nunca. Y le digo, ¿quieres ver que se te caigan? Va pues, me dice, desde hoy yo empiezo a orar, le digo. Y tú vas, mira, y tú vas a ver la mano. Y sabe que me hizo un trato, fíjese. Si se me caen los aritos en esta semana, me hago cristiano, me dijo. Oiga, hermano, retándome. Y dije yo, bueno, esta semana vas a ver la gloria de Dios. Y ¡plan! Que se le cae un arito en ese momento, hermano. Y que se le cae el arito y lo queda viendo y lo levanta. Y dice, hermano, ¿usted es brujo o algo? Y le digo, no, es que yo he creído un Dios de poder. Le digo, que cuando yo oro, algo sucede. Cuando yo oro, algo sucede. Cuando la iglesia ora, algo sucede. Cuando uno ora con fe, el poder de Dios se mueve. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria. Porque Cristo vive y para siempre su misericordia. Y vas a ver el poder de Dios que te va a cambiar. Y me dijo, asustado, ¿verdad? Nunca se me había caído esto. No, hombre, y esta semana te voy a ver en la iglesia pidiéndole perdón a Dios. A los dos días, hermano, me llamó y me dice, hermano, quiero ir a la iglesia. Y le digo, ¿y eso? Le digo, ¿que te ha nacido eso? Es que estaba bañándome y me estaba acordando de lo que usted me dijo. Y en el momento que yo me estaba acordando, se me cayó el otro arito. Se me cayó el otro arito después de 4 años. Dice que los cargaba. Hermano, nunca me los había quitado. Y le digo, tú no te los quitaste. Porque si tú te los quitas, te los vuelves a poner. Pero cuando Dios los quita, no te los vuelves a poner. Porque Dios cambia y cambia de adentro para afuera. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Dale palmas al Señor y dale gloria. Porque Él vive. Él tiene poder. Y Él tiene autoridad. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y sí, se fue a la iglesia y se hizo cristiano. Y gloria al Señor, hasta me lo traje para Texas, fíjese. Me andaba buscando, hermano Jonás. Hermano Jonás, lamentablemente lo deportaron, hermano. Pero Dios lo cambió. Dios lo cambió, hermano. Porque cuando usted pide con fe, no importa el tamaño de la oración ni de la necesidad. No es el tamaño de la necesidad. Si la necesidad está más alta, mire, qué feas esas oraciones que uno dice, Diosito, Diosito, ayúdame con mi gran necesidad que tengo. Hacen a Dios chiquito y la necesidad más grande que Dios. No diga así, mejor diga, Diosote, ayúdame con mi necesidad tan chiquita que tengo. Haga a Dios más grande que la necesidad. No es en la necesidad más grande que Dios, porque usted hace lo posible, pero Dios obra en lo imposible, aleluya. Dios obra en lo imposible. Dele palmas al Señor, hermano. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué sucedió aquí? Ellos cantaban y oraban a Dios. Y en lo que estaban cantando y orando, aquellos que los oían, aquellos que los conocían, aquellos hermanos que supieron de ellos, se les cayeron las cadenas también. ¿Por qué? Porque tu oración, mi hermano, no se pierde. Tu oración no se pierde. Tal vez tú no lo estás viendo, pero Dios está orando. ¿A cuántos han venido aquí? Aquí se han hecho cristianos. Y de repente oyen que su mamá se hizo cristiana por allá. Y su papá se hizo cristiano. Y sus hermanos ya están yendo a la iglesia. Levante la mano, ¿habrá alguien aquí? ¿Verdad que sí hay? Entonces, ¿tú los invitaste a la iglesia? No. ¿Tú los llevaste? No. Son tus oraciones las que hacen que ellos vayan por ellos mismos. Son tus oraciones las que mueven el corazón de Dios y la de esa gente también. Entonces, hermano, cuando tú ores, no detengas lo que estás orando. Hechos 12:7-15. Hechos capítulo 12, versículo 7 al 15. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos? Dice aquí: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel estaba viendo, ¿verdad? Sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, oiga, que daba a la ciudad, y la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado. Oiga, aquí quiero que ponga mucha atención. Ponga mucha atención. El 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, oiga lo que dijo, pero ponga atención, ahora entiendo verdaderamente que el Señor, ¿a qué? Ha enviado, pero ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué envió. Enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, oiga, estaban reunidos orando. ¿Pero para qué estaban reunidos orando? Para que Dios enviara un ángel y sacara de la cárcel a Pedro. ¿Sí me entiende lo que le digo? Que en lo que tú estás orando, Dios está obrando en ese momento, mi hermano. Tu oración no es en vano. Tus oraciones son, mi hermano, escuchadas delante de Dios. Cuando Dios envió al ángel a Cornelio, ahí en el aposento alto, Cornelio estaba orando y el ángel se le aparece y Cornelio cae derribado al suelo y le dice: levántate, porque tus oraciones y tus limosnas han sido vistas de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Eso quiere decir que cuando tú oras en lo secreto, cuando tú te metes en tu cuarto, cuando tú te metes en, mi hermano, en momentos de oración, Dios te está viendo orando, mi hermano, y Dios dice: le voy a ayudar, lo voy a sacar adelante, le voy a dar lo que me pide, voy a concederlo, lo voy a hacer. Él está viendo y oyendo tu oración, y en lo que tú oras, Dios está obrando, mi hermano, está enviando sus ángeles, está rompiendo las cadenas, está sacando de la cárcel al que está pidiendo espiritual. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando este hombre llegó, encontró a la iglesia orando. Qué lindo es el Señor, hermano. Una vez más, ¿qué es lo que tú pidas que el poder de Dios no lo pueda contestar? ¿Qué es, mi hermano, lo que tú anheles que Dios no te lo pueda dar? Tus oraciones tienen poder, mi hermano. Tus oraciones tienen autoridad. Tus oraciones, hermano. Cuenta y caso, mire. Aquí ponen el misil. Y cuando lo meten, sale el misil disparado. Y el misil va a llegar a un lugar que a donde lo apunten, a donde llegue el misil, va a destruir lo que haya, mi hermano. Y va a derribar paredes, va a romper, mi hermano, lo que caiga, donde caiga ese misil. De la misma manera en la oración. A donde tú apuntes, hermano, ahí a donde tú apuntes va a caer un misil de la oración y va a derribar todo argumento del diablo, va a derribar todo muro, va a derribar todo lo que el diablo haya puesto, aleluya, porque para eso es la oración tiene poder, hermano, pero nosotros no hemos descubierto en veces el poder de la oración. Oramos por 5 minutos y nos levantamos. No, mi hermano, no se levante, pelee su bendición. Pelee su bendición, pelee, mi hermano, y diga: Señor, no he sentido nada, pero yo he venido a buscar tu rostro y de aquí no me levanto hasta que sienta tu poder. Y en lo que usted está, hermano, por eso Dios bendijo a Jacob, porque Jacob dijo: no te suelto, suéltame, no te suelto, pero ya raya el alba, no me importa, aquí no te vas hasta que me bendigas. Oiga, aquí no te suelto hasta que me bendiga. No te voy a dejar ir hasta que me bendiga. Pues te golpeó y lo agarró de la coyuntura. Aquí mire, lo desgonzó, lo quebró, mi hermano. Y aquel hombre todo golpeado con dolor y todo, pues seguía agarrando al ángel y no lo soltaba. Pero mira, ya raya el alba. No me importa, le digo, I don't care, no sé qué, mi hermano, pero no te me vas hasta que me bendigas. Así diga usted. Pero mira, ya se están yendo todos. No me importa. Pues el pastor te va a venir a sacar. No me importa. De aquí no me levanto hasta sentir el poder de Dios, la gloria de Dios. De aquí no me voy. Bendición vine a buscar. Y sin ella no me voy hasta que tú me bendigas. Y Dios dice: peleaste con Dios y venciste. Oiga, si nos vamos a lo físico, ¿qué vencer va a vencer Jacob al ángel? Si le puso una desgreñada a mi hermano el ángel, ¿sí me entiende? Hasta lo descoyuntó, mi hermano. Pero entonces, ¿cómo fue que le venció? No estaba hablando en sentido literal, sino la persistencia de ese hombre, mi hermano. dijo, peleaste tu bendición y venciste. Y no solamente le dio la bendición, sino que hasta el nombre le cambió. Le dijo, desde hoy te vas a llamar Israel. Desde hoy ya no te van a llamar por Jacob. Ahora tu nombre va a ser Israel. Va a ser Israel, dice. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. El pueblo, mi hermano, de Dios, aleluya. Y todo aquel que es un hombre persistente en la oración, Dios lo toma como su pueblo. Dios toma a mi hermano y lo adopta como su iglesia. Ahora, para terminar, no se preocupe, mi hermano, que apenas le llevo como media hora de predicación. Espérese, vamos a darle una más. Romanos 15:30. Por tomar rápido el agua, hasta me ando ahogando. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Orar unos por otros, hermano. Aquí quiero terminar. Cuando tú veas un hermano con necesidad. Hoy yo anuncié de un hermanito que necesitaba una silla de ruedas. ¿Sí oyó la radio usted? Y tuve una llamada, hermano. O mejor dicho, mi primo tuvo una llamada que quebró el corazón. Bueno, mi primo la contestó, pero me llamaron a mí, ¿verdad? Y en esa oración dijo un niño chiquitito estas palabras. Hermanos, no tengo dinero para Marquitos, pero voy a orar por él. Oiga, hermanos, no tengo dinero para darle a Marquitos, pero voy a orar por él. ¿Quién cree que dio más? ¿Los que ayudaron económicamente o los que ayudaron con oración? ¿Ah? Porque en lo que unos estaban orando, Dios estaba obrando a través de otros. ¿Sí me entiende? Oiga, aquí dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes, que me ayuden orando por mí a Dios. O sea, en pocas palabras, les pido oración por mí. Hermanos, el pastor necesita de su oración. Usted quiere, cada vez que se siente ahí, recibir un mensaje de bendición, ore por el pastor. Ore por los que predican. Ore, mi hermano, para que Dios les abra el entendimiento a la hora de predicar y usted se pueda ir bendecido de parte de Dios. Venga a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, ¿por quién? Por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero repetirle lo que le dije. Colosenses 1:9. Dice, mire, pero antes de leérselos, le voy a decir. Nosotros los que predicamos, los que estamos aquí al frente o abrimos servicios, los que cantan, necesitamos de su oración. Porque si usted quiere bendición, pues ore para que Dios le bendiga a través de los que están aquí al frente, ¿sí me entiende? Porque muchas veces, hermano, con una palabra mala que uno diga, todos salieron hablando de la palabra mala que dijo el predicador y se les olvidó las 700 buenas que dijo. Nomás pusieron atención a lo malo que él dijo, pero a todo lo bueno, nada. Entonces, aquí dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, orando para que Dios abra el entendimiento de los pastores, de los que ministran, de los que sirven en la obra del Señor. Y termino nuevamente repitiéndole lo que le dije un día. En tiempo antiguo, cuando iban a las guerras, hermano, las corazas de enfrente, aquí en los pies, el calzado, eran de hierro. Todo era de hierro, mi hermano. Por si le tiraban una flecha, ¡pum!, rebotaba, porque tenían coraza los que andaban peleando. Pero atrás no les ponían coraza. Atrás nomás los amarraban así, mi hermano. La coraza se amarraban con una, como una, no sé cómo le, una hebilla, o sea, algo ahí para amarrar. Pero ¿por qué no les ponían nada atrás? ¿Por qué no? Porque cuando iban a pelear, uno peleaba viendo para el frente, otro viendo para atrás, otro viendo para un lado y el otro viendo para el otro lado. Pero nadie peleaba a lo loco, mi hermano, sino que uno le cuidaba la espalda al otro y el otro al otro. ¿Sí me entiende? ¿Para qué lo hacían? Pues si se quería correr, le tiraban una flecha y ahí nomás quedaba. Tenía que meterse a la pelea, ¿sí me entiende? Tenía que no era que si quería, ya estaba adentro, tenía que echarle ganas en la pelea. Entonces, hermano, necesitaban cuidarse la espalda los unos por los otros. Entonces yo oro por ustedes para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga, para que Dios no los deje caer, para que Dios los fortalezca, para que Dios todo. Pero usted tiene que orar por mí también. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces, orando unos por otros. ¿Para qué oraban unos por otros? Para que Dios les diera conocimiento, les abriera el entendimiento, los bendijera y les diera el poder, mi hermano, para expresar la palabra del Señor. De la misma manera, antes se cuidaban las espaldas los unos a los otros, y de la misma manera tenemos que orar unos por otros. Porque usted dice, no, pues el pastor, él no necesita oración. ¿Quién le dijo a usted que no? Una vez vino, no sé quién, me puso la mano. Y cuando me puso la mano, mi hermano, sentía como que algo, no sé, la persona estaba orando por mí y sintió como quien dijo, no hombre, si es el pastor, ¿cómo le voy a poner la mano yo? Yo también necesito oración. ¿Sí me entiende? La gente no se atreve a orar por uno porque dicen, no hombre, ¿cómo es posible, verdad? Yo, el pastor, yo voy a orar por él. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Su oración también tiene efecto, mi hermano. Porque no es el rango, ¿verdad? Es el sentimiento, el corazón. Cuando usted ore, cuando usted doble sus rodillas, cuando usted vaya a pedir por lo que pida, siempre acuérdese del hermano Jonás, mi hermano. Porque déjeme decirle que las pruebas suyas no son comparadas con las mías. Sus zapatitos no me quedan a mí, ni a usted le quedan los míos. Porque hermano, usted se va metiendo con Dios, los zapatos, hermano, le van quedando bien grandes, ¿me entiende? En pocas palabras, hermano, las pruebas de uno no son las pruebas del otro. A usted le tira el diablo, a mí me tira también bien duro, hermano. Pero déjeme decirle una cosa, que gracias a Dios en el camino hemos aprendido a soportar. Venga lo que venga, mi hermano, no nos puede mover, porque hemos crecido, mi hermano, en el camino de Dios. Y nos falta que crecer todavía, pero necesitamos las oraciones del pueblo. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar.